corazón como un papel. Pero el fuego de tu amor ahora se apagó y ya no sé qué hacer. Me cuesta creer que entre los dos ya no hay calor.